que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celosa estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celosa estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noches tan bonitas, si lo ven tus callecitas, al fondo mi valle en risa, ay, todito se divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires. Un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este viernes 7 de abril, Valencia, LS Producciones, Catering Evento, Rimia Producciones, presenta el mejor concierto del año. La grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Este secreto que tienes conmigo. Viernes 7 de abril, Sala República. Reservas al 644-43-9471. Con la garantía de el 10 sobre 10 de LS Producciones. Talleres Rodríguez, mecánica ligera de coches y motos, cambio de aceite y filtros, revisión pre-ITV, pulido de carrocería y faros, instalación de sonidos, pantallas, GPS, alarmas, luces, servicio de urgencias, teléfono y WhatsApp 656-351-424, calle Santo Justo y Pastor 160, búscanos en redes sociales como Talleres Rodríguez Valencia. Amílcar Boscán en Valencia, Pepe Saoco y Jorge Valencia presentan a El Abogado de la Salsa, Amílcar Boscán. Amílcar Boscán. Otro evento Premios Elsa Rosa. El próximo sábado 8 de abril en la Sala Madison. Milcar Boscan en Valencia. Salsa Rosa Volumen 2 y con él Pipe Murillo, tributo a Eddie Santiago. Reservas al 663-515680. Presentan Jorge Valencia y Pete Saoko. Salsa Rosa Volumen 2. Sábado 8 de abril, Milcar Boscan. Bora Bora Discoteca. Bora Bora Discoteca. Cada fin de semana una rumba diferente. Viernes y sábado, Discoteca Bora Bora. Tiene la mejor fiesta de la capital del Turia. Viernes, chicas, entrada gratis hasta la 1:30. Sábado, una fiesta temática diferente. Bora Bora Discoteca, Avenida Gaspar Aguilar, 17. Reserva 631-5343-56. Invita Alex el Negro. Tropicalísima el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Tengo tiempo pensando en los dos. Si podemos arreglar la situación. Latinos FM está. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latinos FM, tu emisora. Ya. Yeah. Latinos FM. Ya. Yeah. Latinos FM. El ritmo que te prende, Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Thank you. Como todos los días, es un grato placer acompañarles con lo más importante de la actualidad. Bienvenidos al Café Mañanero. Empezamos dando cuenta del tiempo. Empieza la primavera de manera oficial. Y atención a las temperaturas, 7 grados centígrados para comenzar la jornada del viernes. Alcanzaremos para hoy una máxima de 17. Cielo parcialmente nublado. Pasamos página a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se recupera la moneda europea en un 0.52%. Entre tanto, el petróleo baja a los $74.98. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.890 puntos. Se recupera un 3.5%. Buscamos en los titulares de la economía y destacamos lo siguiente. El gobierno acuerda la ley que permite quitar salario a funcionarios con bajo rendimiento. Y las citas claves de hoy. Bueno, los mercados afrontan la última jornada de una semana donde ha habido muchas dudas e incertidumbre a causa de la múltiple crisis bancaria. Credit Suisse es el nombre, sin duda alguna, más importante que encontramos en el contexto de la crisis financiera de la semana. Y pasamos página inmediatamente a dar cuenta de las noticias en materia de inmigración. El gobierno español ha concedido, mucha atención, más de 150 mil nacionalidades españolas por residencia y 25 mil más por sefardíes en solo 7 meses. También tenemos que destacar que la inmigración irregular cae un 55% en unos 3.702 migrantes que han llegado a España en lo que va de este mes. Hablamos de las cifras que da a conocer el Ministerio del Interior. La entrada a España de personas en situación irregular. Levantamos la mirada a lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano y encontramos una frase muy polémica. La ha pronunciado el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Si yo fuera indígena, ya hubiera incendiado el país. El alto funcionario aseguró que en Colombia siempre ha tenido, o que Colombia siempre ha tenido una cultura violenta o de violencia. Pero la frase es muy polémica, sobre todo desafortunada. Porque no puede ser el lenguaje de un canciller, de un gobierno que se dice ser el gobierno de la paz y con unos antecedentes recientes que representaron vidas, y hablamos de revueltas indígenas. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Pasamos página a lo que tiene que ver con los deportes. En lo que fue la jornada de Europa League, se quedaron primero el Betis, la Real Sociedad, pasa a la siguiente fase el Sevilla. También se quedó en la Conference League el Villarreal. De manera que de 4 equipos que teníamos en competiciones en Europa, solamente pasan a los cuartos de final 1-3 se quedan. El Sevilla. Hoy les contaremos más acerca del caso Negreira, la polémica que se incrementa en España. Lo estaremos analizando en tiempo de deportes con nuestro especialista en la materia, Giovanni García. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. De inmediato también nuestro saludo musical. Hoy rendimos tributo a una figura emblemática de la salsa. Dicen por ahí que es viernes y el cuerpo lo sabe. Eso se dice en el ámbito latinoamericano. Lo dicen sobre todo los bailadores. Y aquí tienen el sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz. Y es que son noticias. Ya les vamos a contar todos los detalles, pero están celebrando 60 años de trayectoria. Felicidades, Richie Ray y Bobby Cruz. A bailar se dijo que llegó el fin de semana y Richie Ray, Bobby Cruz. Que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía. Ahora mismito mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de comenzamos el Café Mañanero escuchando a Richie Ray y Bobby Cruz, dos grandes de la salsa. Seis décadas de historia musical acaban de celebrar y lo han hecho a lo grande. Richie Ray y Bobby Cruz, quienes siguen ocupando un lugar de preferencia en el corazón de los seguidores de los ritmos tropicales. Los reyes de la salsa, como se les conoce, desde que arrancaron en la década de los 70. 60 exactamente, porque estamos hablando de seis décadas. Bueno, brillaron ante un público adulto y gentil, reunido el pasado fin de semana en el Coca-Cola Music Hall. Y la sala estaba llena, como no podía ser de otra forma, tratándose de estas dos figuras. Y predominaban en el auditorio parejas de edad madura, evidentemente, aquellos que les vieron empezar. Y obviamente, todos aquellos asistentes al evento de Langs Danks, porque los consideran sus salseros favoritos. Cuenta la crónica que desde todos los ángulos del recinto, de arriba abajo, igualmente en los laterales, podía apreciarse una vez más la reafirmación de su sonido bestial, este que estamos escuchando. Felicidades, maestros. No se les puede decir otra cosa luego de 6 décadas ofreciéndole ritmo y sabor al mundo. No solamente son sinónimo de buena salsa, también son sinónimo de compañerismo, de amistad. Ricky Ray, Bobby Cruz, 60 años haciendo música juntos para que el mundo disfrute, baile, goce, para que todas las generaciones de la salsa bailen de verdad. Salsa para el mundo entero. ¡Felicidades, maestros! Y el Café Mañanero dando cuenta, evidentemente, de lo que pasa en el mundo de la salsa, porque somos una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Desde España, vaya nuestro saludo entonces para Ricky Ray y Bobby Cruz, con motivo de estos 60 años de trayectoria. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a la gran promoción de Only One Comunicaciones. Es la oportunidad para que muchas personas se hagan con el plan que les permite no solamente tener calidad en el servicio, sino también ahorrar. 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Only One Comunicaciones, en Manuel Candela número 21 y en Mariano de Cavia 29. Más información en la página web onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. Bueno, hay que decir que este servicio, este pack, está al alcance de todos, incluso para aquellas personas que de pronto todavía no tienen la documentación, pues que sepan que en Only One Tienda, Only One Comunicaciones, van a encontrar una alternativa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro de Justicia ha procesado, en los 7 meses que lleva en marcha, el procedimiento robótico sobre los expedientes de solicitud de nacionalidad, alrededor de 150 mil concesiones de dicha nacionalidad por residencia y hasta 25 mil por sefardíes. El Ministerio de Justicia, entonces, que ha logrado entregar más de 175 mil nacionalidades en los últimos 7 meses con la robotización del sistema. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Europa League, donde anoche salió el super favorito, el Arsenal. Y ahora el favorito es el Manchester United. Eso sí, recordemos que 2 equipos españoles han quedado por fuera, la Real Sociedad y el Betis. Y únicamente le queda responsabilidad al Sevilla. Un Sevilla que ya conoce cómo es ser campeón de esta competición. Continuamos con la Conference League, porque precisamente el representante español ha quedado por fuera, el Villarreal, y cayó en su casa, en la Cerámica. Y continuamos con la Liga Española, porque precisamente esta jornada 26 tiene nada menos que el clásico español, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Un Real Madrid que quizá querrá demostrar que sigue peleando esta competición. Y un Fútbol Club Barcelona que quiere ya prácticamente con su victoria asegurarse esta liga. Y continuamos con el sorteo de la Champions, la Europa League y la Conference League en cuartos de final, y que se realizará en el día de hoy a partir de las 12 del día en Nyon, en Suiza. Y continuamos con el ciclista colombiano Egan Bernal, que sí estará en la Vuelta a Cataluña, demostrando, según su equipo, excelentes condiciones. Esperamos ver nuevamente en las carreteras europeas a este gran ciclista colombiano. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora también Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de San Patricio, de igual forma que el 17 de marzo es conocido como el Día Mundial del Sueño. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día tenemos que el reconocido diseñador de modas británico Alexander McQueen, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 54, de igual forma que el reconocido actor John Boyega, uno de los protagonistas de la más reciente trilogía de Star Wars, nació un día como hoy hace ya 31 años. Esto es lo más resaltante que tenemos para cerrar la semana. Este es día en el calendario. Gracias, Carlos. Y Nicky Cuervo nos adelanta el apartado del entretenimiento, las noticias del mundo del espectáculo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Netflix estaría comenzando a estrenar sus grandes producciones los jueves. Jesse Uribe nominado a los Latin American Music Awards. Muere Bobby Caldwell, cantante y compositor estadounidense. Brian May fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Ryan Castro y De La Ghetto presentan Por Un Beso. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Nat King Cole, Billy Corgan de la banda Smashing Pumpkins, Francisca Valenzuela, Nicky Jam y Hozier. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad y también con las noticias más importantes en materia de inmigración. Hay mucho para contarles. También les tenemos una entrevista con el embajador de Honduras en España. De manera que es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana, compartiendo a través de Latinos FM toda la actualidad, todo el entretenimiento. Ya regresamos. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Uniwan Comunicaciones. Internet. Fibra 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Uniwan Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en OnlyOneTienda.com.

música en el Café Mañanero. Así arrancamos el día con buen ritmo. Dicen por ahí con buen pie también, ¿no? La verdad es que tenemos una temperatura muy agradable para compartir esta buena música. Se acerca la primavera, entra oficialmente el día 22, la primavera. ¡Eso! También tenemos a la vista el Día del Padre. Hombre, felicidades para todos. Y en Valencia estamos en falla. Las fiestas tradicionales, el tráfico está interrumpido. Pero la verdad es que vale la pena por unos días, ¿no? Luce un poco fuera de control la ciudad. No, simplemente estamos de fiesta. Mucha pólvora. Como suelen ser tradicional en las fallas, ¿no? Y es que luego de 2-3 años con restricciones, ha vuelto la normalidad al 100%. ¡Felicidades, Valencia! Con las fallas a disfrutar, se dijo. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. El sitio perfecto para celebrar el Día del Padre, para llevar a papá. Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Y en el famoso churrasco. Es el plato perfecto para celebrar el Día del Padre. Restaurante Yacaré. Pero tiene muchas alternativas. Toda la información la pueden encontrar en la web restauranteyacaré.es. Felicidades a todos los padres. En nombre de Restaurante Yacaré. Es el momento de recordar a tu ex. Una canción popular en la... Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. España apretará a la Unión Europea para impedir cierres de fronteras como el que está haciendo Francia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pondrá como prioridad durante la presidencia española de la Unión Europea la reforma del Pacto de Migración y Asilo. Una de las 5 directivas europeas que hay que modificar dentro de ese pacto es precisamente la revisión de los criterios para los cierres temporales del área Schengen. Recordemos que Francia mantiene clausurados 9 pasos fronterizos con España para evitar la entrada de inmigrantes o emigrantes en situación irregular. Algo con lo que España quiere terminar. O sea, el propósito de España en materia de inmigración, en el momento que asuma la presidencia pro tempore de la Unión Europea, será evitar estos cierres fronterizos dentro de la Unión Europea. ¿Y qué busca España con esto? Hombre, que si los inmigrantes, especialmente magrebíes, llegan a este país, luego puedan continuar su recorrido hacia Francia o a otros países de Europa. Esto en materia de inmigración es lo que tenemos para destacar, pero quiero hoy también hacernos eco de las declaraciones que ha entregado en Bruselas el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Se ha referido a la situación de la paz en Colombia y ha dicho lo siguiente. Como la historia de Colombia, sin ir a las razones últimas, porque tendríamos que ir a la conquista. Es decir, yo siempre pongo de presente cómo los indígenas en la constituyente de 1991, de la cual yo hice parte, entran siendo menores de edad, no puedan tener una cuenta corriente. 1991. Y unos días después salen como ciudadanos. 1991. No entiende uno cómo las mingas hoy, las famosas marchas, estoy enterado de que ustedes conocen, los que están acá, se pueden tomar como actos de subversión. Yo como indígena ya habría quemado el país. Es decir, menores de edad en 1991. Hay que poner las cosas en su contexto. Primero, Colombia tiene desafortunadamente un historial de violencia lamentable. Lo sigue padeciendo. ¿Por qué este que se comprometió, que prometió ser el gobierno de la paz, no hace otra cosa que hacer concesiones a los grupos criminales? Y siguen asesinando a los colombianos, incluidos los líderes sociales, solo que ya no los mencionan, porque no han encontrado la forma de cómo detener esos asesinatos. La semana anterior, en una protesta en el sur del país, fue asesinado un policía. También es cierto que en esa protesta murieron dos campesinos. Y se habló de un cerco humanitario, según el ministro del Interior de Colombia. Pero no era un cerco humanitario, era un secuestro en toda regla. Solo que le cambian el nombre. Ha sido también un propósito del gobierno de Gustavo Petro, cambiarle el nombre a las cosas, invertir la triste realidad. De manera que Colombia sigue con su historial de violencia y en medio de este panorama, pues, el canciller se permite decir que él habría incendiado el país. Debo decir que Álvaro Leiva, a pesar de ser un senador, un personaje político en Colombia, se ha dedicado a ser de puente con los grupos guerrilleros, grupos completamente criminales, dedicados al narcotráfico. A eso se ha dedicado. Y como quiera que llegó Gustavo Petro, un exguerrillero, pues se ha dedicado a reciclar todos estos personajes que se han estado moviendo en ese ambiente. Claro, Leiva no podía faltar. Y ahora va por el mundo con este lenguaje, respaldando la violencia. Él se ha movido en esas aguas, se sabe mover perfectamente. Pero nos sorprende la poca responsabilidad con la que dice estas cosas. Este no puede ser el mensaje que lleve un embajador. Sí, porque lo es el canciller de Colombia, el hombre que representa la política exterior del país. Es triste lo que se escuchó ayer, porque viene de parte de un alto funcionario del país que debería estar comprometido con lo que dice, ¿no? Esto tiene una connotación muy importante. Lo otro es que van con un lenguaje levantando polémicas bizantinas de si la conquista. Bueno, ¿qué tal si España se fuera entonces también a la conquista de los romanos, los árabes? Nunca encontraríamos la paz si vamos por allí cobrando todas las injusticias del pasado. Y tener la mirada puesta en ese pasado nos impide ver o construir un futuro, en este caso, de paz. Porque ¿qué dirán los indígenas ahora? Oye, puedo tomarme lo que quiera. Y ha estado sufriendo Colombia en los últimos meses, principalmente con los asedios indígenas, que se toman la justicia a su manera. Ya en Bogotá, recientemente, también una manifestación, murió el conductor de un camión, murió asesinado. Y con relación a lo que decía que eran tratados como menores de edad, pongamos las cosas en su contexto. A mí me llamó la atención, llamé a Juan Díaz, que él es un gran historiador, y le pregunté por esto. Dice, lo que ocurre es que algunos indígenas, como quiera que están en sus tribus, y también es cierto que se negaban a obtener un nombre, se negaban a obtener un documento de identidad. Y en estos días también me voy a permitir invitar a una persona que se dedicaba a cedular, como se dice en Colombia, a los indígenas. Entonces, aquellos que no tenían la documentación, se les trataba como menores de edad. Pero luego cambiaron las cosas, es verdad, a partir de la Constitución del año 91. Solo que él dice estas cosas y no las matiza, con el propósito de victimizar más a los indígenas. Pero muy triste lo que se ha escuchado ayer en Bruselas por parte del canciller de Colombia y que aquí acabamos de reproducir. Si él hubiera sido indígena, habría incendiado el país. Pues sí, él va en esa línea de pensamiento. Recordemos que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia de Colombia y lo quemó. La violencia ha sido parte de su lucha y la justifican. Los marxistas, leninistas justifican la violencia para conseguir sus objetivos, la legitiman. Y es triste que el gobierno de Colombia, en este caso, en la voz de la política exterior colombiana, lo siga manteniendo, lo siga justificando, lo siga promoviendo. Es hora de cambiar con esta dinámica, esta política que tiene Gustavo Petro. Pero ayer también, una vez más, Gustavo Petro también estaba diciendo que la democracia estaba amenazada porque había un presidente en Sudamérica detenido, ¿no?, en referencia a Pedro Castillo, el hombre que intentó dar un golpe de Estado en el Perú y por eso fue destituido. Es la política en Colombia que cada día va dando pasos de mayor preocupación. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que viene por aquí también con el tema político del día. A propósito de política, ayer estuvimos hablando con el candidato de Vox al Ayuntamiento de Valencia. Queríamos conocer sus propuestas para la ciudad y en particular en materia de inmigración. Esa entrevista la vamos a emitir el próximo lunes, por eso les invitamos a que nos sigan este lunes de una forma especial, porque vamos a seguir compartiendo las propuestas de los candidatos al Ayuntamiento de Valencia. Aquí en el monólogo de actualidad damos una mirada al contexto político local, nacional e internacional. Escuchamos entonces a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Damos una mirada también a una mirada a lo que ocurre en el plano nacional e internacional. A ver, Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día a esta hora en el Café Mañanero. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición tomada por la izquierda latinoamericana en el día de ayer con respecto a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Y es que la dictadura está cada día más aislada en el plano internacional, como entre la izquierda continental, al punto de que la mayoría de los partidos y movimientos sociales ya la condenan o la evitan pronunciarse al respecto. Y apenas un pequeño puñado mantienen algo de respaldo al régimen. Y es que la percepción sobre lo que sucede en Nicaragua ha ido cambiando lentamente en las últimas décadas, según se ha ido superando los lazos históricos y emocionales, prevaleciendo los valores propios de la izquierda contra el autoritarismo. Y es que recordemos que nomás en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebró el pasado 24 de enero en Buenos Aires, ningún gobierno de los 33 países que la integran apoyó explícitamente a los Ortega Murillo. Y es que el aislamiento internacional fue tan evidente que el presidente de Nicaragua decidió no asistir a la cumbre. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta posición que ha dado en el día de ayer la izquierda latinoamericana con respecto a este régimen dictatorial de Nicaragua, ¿podíamos atrevernos a decir que está realmente solitario este gobierno ante el mundo? Y también nos preguntamos, ¿el apoyo incondicional que muestra Venezuela y Cuba como dos dictaduras que son al régimen de Nicaragua sirve para que este régimen se siga manteniendo vivo independientemente de que ya la mayoría de los países a nivel mundial lo estén catalogando de un régimen totalmente en decadencia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La soledad de Daniel Ortega en el contexto de la izquierda latinoamericana tiene una explicación. Hay que decir primero que no está completamente solo. Cuenta con el respaldo de la dictadura de Cuba y también de Venezuela, asimismo con el gobierno de Bolivia. Resulta que dos gobiernos de América Latina quisieron mediar en la liberación de los presos políticos. Hablamos de Alberto Fernández, presidente de Argentina, y también el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero Daniel Ortega no les escuchó. ¿Por dónde llegó entonces la liberación de los presos políticos de Nicaragua? Llegó por la vía de los Estados Unidos, o mejor dicho, por la vía de los militares nicaragüenses. Resulta que los militares nicaragüenses tienen unos fondos en los Estados Unidos. Y una de las medidas que iba a tomar el gobierno norteamericano era congelar esos fondos en el marco de las sanciones a Nicaragua, para que los militares no se vieran afectados. Llegaron a ese punto de negociación de liberar a los presos políticos. Y fue así como se dio entonces la liberación de 222 presos políticos. Por lo tanto, Alberto Fernández, Gustavo Petro, que pensaban erigirse como líderes latinoamericanos, como héroes con la libertad de los presos políticos, pues se quedaron con las manos vacías. Y por esa razón están muy disgustados con su compañero Daniel Ortega. Pero al fin y al cabo, pertenecen al mismo bando, a la misma línea de la izquierda latinoamericana, y en cualquier momento pues harán las paces. De momento, Daniel Ortega luce un poco solo, solamente con la solidaridad de la dictadura cubana, venezolana y Bolivia, que está ahí muy cerca, siguiéndole los pasos. No sé si quede alguien más por allí que apoye a Daniel Ortega. Cada día más solo. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Llegamos a las 9 de la mañana. Y hoy vamos a tener por aquí también de invitado a Rodrigo Polo, un conocido nombre que ha venido dando pasos en lo que tiene que ver con la cultura, más exactamente en la producción audiovisual, y se presta a realizar una producción en Valencia exactamente, y hoy nos va a contar la historia. En la medida que podamos, también vamos a escuchar una entrevista con el embajador de Honduras en España. Ha estado visitando Valencia y hemos aprovechado para hablar con él acerca de las gestiones que se vienen realizando desde la embajada para mejorar la vida de los hondureños en España. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Los sabores de nuestra tierra colombiana hacen parte de nuestra vida, de nuestros momentos y de nuestra historia. En Panadería y Pastelería Pan Comido queremos llevarlos hasta tu casa. Contamos con servicio a domicilio. Comunícate con nosotros al 604-163-989 y 960-212-478. Panadería y Pastelería Pan Comido. Recuerda, ahora con servicio a domicilio, el mejor sabor de nuestra tierra colombiana, en España y directamente a tu casa. Domicilios al 604-163-989 y 960-212-478. Almuerzos de 12 a 17 horas. Pan Comido, Avenida Juan 2346, Valencia, y nuestra nueva sucursal en la localidad de Paterna. Don Arepo agradece a su distinguida clientela la diferencia de escoger su sabor y además informa que del 7 al 22 de marzo estará de vacaciones. Don Arepo, especialidad en la mejor gastronomía colombiana, les espera a partir del 23 de marzo. Calle Escultor Vicente Rodilla 8, Metro Patraix, Valencia. ¡Felices fiestas! Ven a disfrutar de una experiencia gastronómica. 63164 6195, llama y no pienses tanto. Si quieres vivir la experiencia y comer de lo bueno, solo llama a Botero. Solo ven a Botero, Big Food. Si quieres vivir la experiencia y comer de lo bueno, solo llama a Botero. Solo ven a Botero, Big Food. Yeah. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizont Auto tienes más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te los llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizont Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizont Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras. Con Latin Viajes. Maguana Pub, la elegancia latina. El nuevo local de moda en Valencia, con el ambiente más exclusivo de la ciudad, en el que podrás elegir entre una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium. Todo ello en un espacio elegante de más de 200 metros cuadrados, donde escucharás y bailarás la mejor música crossover de la mano de los mejores DJs. Abierto todos los días de 5 de la tarde a 3:30 de la madrugada. Ubicado en calle Vila de la Alcora número 23, Benimaclet, junto a la parada del Metro Machado. Síguenos en Instagram, Maguana. Marihuana Club. Haz tu reserva en el 722-662-268. No lo olvides. Marihuana Pub, La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Encuentra los productos que te encantan. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos compartiendo también, como no, las novedades musicales que no te pueden faltar. Es el viernes de estreno y la música no es la excepción. Eladio Carrión se ha convertido en una de las nuevas figuras de la música urbana a nivel internacional. Mira, acabamos de grabar el tema de Eladio con Future y voy de camino para Gecko a comer y queríamos hacer el video allí mismo, coño, maricón, para que le llegue, para tirar eso. I fought a bitch with all my diamond chains on. Put up. I play with the Punani with my rings on. She came on. Yeah. Four Rollies and two APs. That's how you know I miss you. Dying, dying, dying. Yeah. Young bad bitch. I just spoil her cause she mine, mine. She fucking on a lit nigga. Fucking a rich nigga. Cuatro Rollies, dos AP. Young rich nigga como Mbappé. Young rich nigga, mírame el pate. Young rich nigga buscándome un check. Carro en foreign y no estés. No soy de medallo, pero estoy blessed. Block 42 y no es de sex. GLS, UV, yeah. Cuatro Rollies, dos AP. Young rich nigga como Mbappé. Young rich nigga, mírame el pate. Young rich nigga buscándome un check. Carro en foreign y no estés. No soy de medallo, pero estoy blessed. Block 42 y no es de sex. GLS, UV, yeah. Ahí tenemos a Eladio Carrión presentándonos una nueva canción, Mbappé, las figuras del deporte, en este caso del fútbol, que inspiran también a los protagonistas de la música urbana, Eladio Carrión. Ahí lo estamos escuchando. Tengo a Biden en la muñeca, esta roleta es presidencial. Vengo a mi madre en la calle, le dicen Sol María, guau, wow, ese niño especial. Ella se pasma a veces, pero sabe que solamente le hablan la real. Venga a ese campo jugando par de hoyos con Mateo, estoy tirando papá. Hombre, ahí tenemos entonces a Eladio Carrión. Eladio Carrión, sí, una de las nuevas figuras de la música urbana. Nos presenta el remix Mbappé, novedad musical para este fin de semana y también para toda esta temporada primavera-verano. La música urbana que sigue poniendo a bailar al mundo entero. Y ahora con las estrellas del deporte, en este caso del fútbol, que inspiran a este género. Eladio Carrión, un featuring. Mbappé. Nigga buscándome un check. Carry foreign y no esté. No soy de medallo, pero estoy blessed. Block 42. Avanzamos en el Café Mañanero. Llega por aquí también Nicky Cuervo con noticias del mundo del espectáculo. Bueno, vamos haciendo entregas de todo lo que tenemos para este viernes. Viernes, por cierto, muy festivo en Valencia porque estamos metidos en lo que son las fallas. Y yo aprovecho también para invitarles a un lugar en esta ciudad donde vamos a encontrar todo el sabor de Colombia. Se trata de Patacón Tostado. En la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, Patacón Tostao, abierto todos los días con lo más destacado de la gastronomía colombiana. En Patacón Tostao puede encontrar toda la información en la página web patacontostao.es y .com. .es y .com, Patacón Tostao. Está exactamente por la zona Plaza España, detrás de la Finca Roja. Bueno, vamos compartiendo entonces las notas de hoy. Don Nicky Cuervo, que también está muy atento con lo que ocurre en el mundo de la música. Hoy viene también muy fuerte y vamos justamente entonces ya con las primeras entregas de lo que ocurre con también gente de la música urbana. Es el caso de Nicky Jam, J Balvin. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 17 de marzo de 1987, nació Francisca Valenzuela Rodríguez en San Francisco, California, Estados Unidos, más conocida como Francisca Valenzuela, cantante, compositora, pianista chilena, que ha sido reconocida por su trabajo como activista feminista y por su apoyo a causas sociales. Ha colaborado en la creación de varias campañas en favor de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+ en Chile. Flotando es una canción de la cantante y compositora chilena Francisca Valenzuela, que fue lanzada en el año 2014 con parte de su tercer álbum de estudio, Tajo Abierto. La letra de la canción habla sobre la sensación de estar flotando y dejarse llevar en un estado de paz y armonía, aunque también se refiere a la incertidumbre y la confusión que a veces puede acompañar a esta sensación. Flotando se convirtió en uno de los mayores éxitos de Francisca Valenzuela, alcanzando el primer lugar en la lista de éxitos de radio de Chile y siendo muy popular en otros países de habla hispana. El videoclip oficial de la canción cuenta con más de 20 millones de reproducciones en YouTube. Francisca Valenzuela, Flotando. ¿Cómo es que te pude encontrar? Esto se trata al final, nunca lo supe, nunca lo supe. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. Esto es de a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. Música aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Bienvenidos todos a Valencia. Está de fiesta. Estamos de falla. Un poco de confusión con el tráfico, porque las rutas, por ejemplo, de los autobuses, algunas han cambiado. Hay un poco de alteración en la ciudad, pero es la fiesta. Tenemos un fin de semana por delante con mucho movimiento en esta ciudad, recibiendo a más turistas que nunca. Venga a disfrutar de las fallas. Para todos entonces, bienvenidos. Y aquí en el Café Mañanero, cómo no, abordando el entretenimiento y también la actualidad en general. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Y atención a las noticias con las que llegamos al fin de semana en materia de inmigración. Desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo han llegado a España de forma irregular 3.072 personas, lo que supone 4.521 menos que en el mismo periodo de 2022 y un descenso del 55% según el balance quincenal hecho público por el Ministerio del Interior este jueves. Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha mostrado a favor de una migración regular conforme a la legalidad nacional y vigente, en la que se garanticen los derechos laborales de las personas contratadas, en alusión a la polémica suscitada estos días por la propuesta de la patronal de la hostelería en la provincia de Cádiz, Oreca, de contratar jóvenes marroquíes para el sector ante la falta de camareros y cocineros. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Bueno, en breve estaremos con Carlos Angulo, compartiendo ese interesante segmento de las redes sociales para seguir destacando la actualidad. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales, está siendo comentado el nombre de Ben Affleck debido a sus declaraciones de que estaría negado a trabajar o dirigir algún film en la nueva etapa de DC Comics con James Gunn a la cabeza. El nombre de Taylor Swift es otro de los más comentados en el mundo del entretenimiento, ya que el día de ayer inició su esperado The Eras Tour, el tour que llevará a más de 35 países a la estrella norteamericana, esperando con los últimos dos álbumes que ha presentado desde que inició el año 2020. Entre otro de los nombres más comentados tenemos el de Iñaki Williams debido a su participación el día de ayer en el comentado partido, en el gol anulado que tuvo frente al Celta de Vigo, mientras que Bertín Osborne forma parte de lo más comentado, de igual forma que el hormiguero, y entre las tendencias del día tenemos el hashtag pasapalabra bote, el Arsenal, el horizonte, al igual que el St. Patrick's Day, recordando que el día de hoy es el día de San Patricio, que se conmemora en honor a uno de los santos de Irlanda más comentados y una de las fiestas más seguidas a nivel mundial. Gracias, Carlo, y a continuación vamos con una entrevista con el embajador de Honduras en España, Marlon Brevex. Con él hablamos acerca de su visita a Valencia. Estuvo precisamente compartiendo las fiestas de las Fallas y luego también compartió con la comunidad hondureña una cena exactamente en el rinconcito, el saborcito hondureño. Si no estoy mal, ese es el nombre. Es primera vez que estoy en Valencia y voy sumamente satisfecho de haber conocido líderes de la diáspora hondureña. Hay un grupo de hondureños que están poniendo en alto el nombre de nuestro país, emprendedores, intelectuales, académicos, líderes sociales. Y también coincidió con una visita que hicimos al consulado de Valencia para interactuar con el equipo, para motivarles a que sigan esforzándose al máximo para darle un buen servicio a los hondureños que residen no solamente en Valencia, sino en toda la comunidad valenciana. Y aprovechamos este viaje para reunirnos con autoridades del ayuntamiento, de la Cámara de Comercio, de la autoridad portuaria. Inclusive conocimos al vicealcalde y se mostró mucho interés en acercar todos los servicios que tiene el ayuntamiento con la comunidad hondureña. Así que vamos plenamente satisfechos de que esta visita va a generar buenos resultados para nuestra comunidad migrante hondureña. Digamos que es el primer acercamiento con la comunidad hondureña en Valencia y también con las autoridades valencianas. En términos generales, ¿qué balance nos puede hacer? Es un balance positivo porque ejemplos de este viaje implica un ofrecimiento de parte de la Cámara de Comercio de Valencia para que hondureños se acerquen y se formen en diferentes áreas para emprender. Tienen un incubador y lo han puesto a servicio de esta comunidad migrante de hondureños para que la aprovechen. Igualmente, el ayuntamiento ofrece servicios legales para que las personas puedan desde conseguir citas para las huellas, la misma subdelegación de acá de la comunidad valenciana ha ofrecido apoyo legal a empresas que se constituyan, y de veras que vamos a instruir al cónsul para que le dé seguimiento a estos ofrecimientos y podamos traer beneficios concretos. Decíamos al principio que ha tenido la oportunidad de compartir con la comunidad hondureña aquí, bueno, emprendedores, intelectuales, y con la comunidad en general, y al mismo tiempo ha probado el sabor de la gastronomía hondureña que se promociona en esta ciudad, concretamente en el saborcito Catracho. ¿Cómo ha sido este encuentro con su comunidad? Y por supuesto, también le tengo que preguntar por el sabor catracho aquí. Sí, los líderes de esta diáspora hondureña se pusieron de acuerdo y escogieron un restaurante que nos lleva a nuestro país. Hemos degustado platitos deliciosos, unos frijoles con chips deliciosos y un plato principal que va a ser muy delicioso. Y también aprovecho para resaltar el hecho de que hoy nos acompañó un gran científico hondureño, el doctor Sir Salvador Moncada, quien es muy admirado en Honduras porque fue parte de un equipo de científicos que hace 20 años inclusive estuvieron nominados a un premio Nobel de Medicina, y aunque no lo ganaron, sí generaron muchos resultados a favor de la salud de los ciudadanos del mundo. Estamos muy complacidos de haber interactuado con hondureños, con los dueños de este magnífico restaurante, El Saborcito Hondureño, y con Sir Salvador Moncada. Embajador, permítame una pregunta más, porque es muy importante para la comunidad hondureña y que representa además una de las noticias positivas. Se está adelantando una gestión muy importante en lo que tiene que ver con la licencia de conducir, el canje de la licencia de conducir con España. Quisiera que nos hablara un poco de cómo marcha este proceso. Sí, estamos muy cerca de lograr un acuerdo y firmarlo. Ya tenemos un borrador que ha sido revisado por ambos equipos legales, tanto de la Dirección Nacional de Tráfico de España como de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de Honduras, y estamos en manos de los técnicos para que ojalá se ponga a trabajar una interfaz tecnológica que permita que las autoridades de España hagan consultas directas a la Dirección de Tránsito de Honduras, y una vez que esa interfaz tecnológica esté funcionando, se va a suscribir ese acuerdo. Yo espero que sea en cuestión de semanas. ¿Qué otras noticias positivas tiene para compartir con la comunidad hondureña en España? Sí, que vamos a socializar una serie de reformas migratorias que, si los hondureños las aprovechan, un ejemplo de ellos, hondureños que han estado, no solamente hondureños, latinoamericanos, de forma irregular en España, si lo demuestran, lo evidencian, el gobierno de España ahorita está creando una flexibilidad para que se acerquen a instituciones avaladas por el gobierno de España, reciban una formación de 200 horas en algún tema que aparece en ese listado de instituciones, y una vez que se recibe ese certificado y tienen una oferta de trabajo, les otorgan un permiso de trabajo que va a regularizar su estatus migratorio en España. Señor embajador, que esta sea la oportunidad para enviarle un mensaje a todos esos hondureños que hoy no se han podido reunir con usted. Es un gran número el que está aquí presente, pero la comunidad hondureña en España, le escuchamos decir que pasa de 100.000, y concretamente aquí en la comunidad valenciana tenemos unos 20.000 aproximadamente. Sí, en España empadronados hay 150.000, creemos que hay otros 50.000 no empadronados, o sea que hay cerca de 200.000 hondureños en toda España, y donde más concentrados están es obviamente en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Y aquí estamos tratando de acercarnos más a la comunidad hondureña y nos comprometemos a que los consulados den un buen servicio, que fue una de las tareas que la presidenta Xiomara Castro nos encomendó, acercarnos a la comunidad hondureña, asegurarse que los consulados den un buen servicio. Pues Marlon Brevex, muchas gracias por compartir sus impresiones de esta visita a Valencia, y le deseamos muchos éxitos en la gestión que viene adelantando porque apenas está empezando. Así es, nos comprometemos a seguir buscando beneficios para que los hondureños puedan desarrollarse a nivel personal, a nivel familiar y a nivel profesional, emprendiendo o en empresas aquí en España. Marlon Brevex, embajador de Honduras en España, hablándonos acerca de una interesante visita que ha realizado a la comunidad valenciana y de un encuentro, por supuesto, con su comunidad. A ustedes también. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 8 años, en 2015, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Maná, featuring Shakira, Mi Verdad. Top número 4, Romeo Santos, Hilito. Top número 3, Elvis Crespo, featuring Bachata Highs, Tatuaje. Top número 2, Jerry Rivera, featuring Anthony Santos, Noche Bohemia. Y el top número 1, hace 8 años, en 2015, era para Prince Royce con Solita. Tomando el autobús en diciembre, llegas tú, la niña que tantas veces yo había soñado y como un loco cada noche deseado. Fui, me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré. No tuviste que decir ni una palabra, tus ojos delataron cuánto te gustaba. Y nos mirábamos deseándonos, locos por espiritual con solo verte. Oh, oh, oh. Porque estás solita, si tú eres todo lo que mi alma necesita. Dame tu amor para besarte tu boquita. Dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra mi princesita. Aunque en la Antártica ya pronto se derrita, yo no

Avanzamos en este espacio. Recuerden, lo más destacado de la actualidad y el entretenimiento. Más adelante estaremos con los deportes. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, también más adelante estará Nicky Cuervo con el remate de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Bueno, hay mucho definitivamente para hoy, para compartir, para destacar. A ver, Carlos Angulo. El personaje del día es el cubano Pérez Ventura, quien se convirtió en el ganador más joven del Premio Loke de poesía. El jurado eligió al autor por su obra Las sílabas y el cuerpo, a la que calificó como un gran libro de amor brillantemente escrito. El poeta cubano Reniel Pérez Ventura ha recibido a los 23 años como autor inédito y también por primera vez por sus obras. Las sílabas y el cuerpo fueron seleccionadas por el jurado del Premio Loke de Poesía 2022, convirtiéndose así en el ganador más joven de las ediciones. El libro, publicado por la editorial Visor, fue elegido por un jurado presidido por Víctor García de la Concha y compuesto por distintos ponentes, en el que destacaron que la obra es un libro unitario y rítmico con una gran soltura, en uno de los premios de las letras en español más recomendados y más comentados en el mundo de la poesía. Es así como este joven autor cubano se convierte en todo un hito y promete una hermosa carrera con el pasar del tiempo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 17 de marzo de 1990, nació Andrew José Byrne en Bray, Irlanda, más conocido como José, cantante, compositor y músico irlandés, que ha sido reconocido por su habilidad para combinar diversos géneros musicales como el soul, el blues y el folk en su trabajo. Es conocido por su exitoso sencillo Take Me Church, que alcanzó su primer lugar en listas de éxitos en varios países en 2014. La letra de la canción aborda temas como la religión, la sexualidad y la discriminación. José ha mencionado que la canción está inspirada en la homofobia que existe en la sociedad y cómo la iglesia ha sido utilizada para justificar la discriminación. Take Me to Church se convirtió en un éxito internacional y alcanzó el top 10 en la lista de éxitos de varios países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El video musical, que fue dirigido por Brendan Conti, cuenta con más de 500 millones de reproducciones en YouTube y presenta una coreografía emotiva y poderosa. Hosier, Take Me to Church, llévame a la iglesia. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Sooner, if the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. Bueno, esa es la buena música en el Café Mañanero. Turno también para los estrenos en lo que tiene que ver con el cine. ¿Qué nos trae la cartelera que se renueva cada fin de semana? Carlos Angulo. Uno de los grandes estrenos de la semana tiene firmas latinoamericanas y es que finalmente, el día de hoy, 17 de marzo, llega a los cines españoles Los Reyes del Mundo, la cinta colombiana que fue premiada en San Sebastián tratando la vida de los hombres que se quedaron dormidos cerca de la Tierra, una historia sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia. Se trata de una de las películas más comentadas del pasado año 2022, Cinco Reyes sin Reino, sin Ley y sin Familia, que emprenden un viaje en búsqueda de la Tierra Prometida. Esta es una película subversiva a través de un clan salvaje y entrañable que transita entre la realidad y el delirio, un viaje en donde cualquier público que la disfrute podrá ver más allá de su historia y pasárselo increíble con Los Reyes del Mundo, que ya se encuentra en los cines. Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer. ¿Dónde van? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. La película de Laura Mora, recordemos, triunfadora en el Festival de Cine de San Sebastián, llega entonces a las salas de cine, se estrena por fin. Y hay más para destacar en la cartelera. Y para cerrar, el talento español se encuentra en la casa y es que la nueva cinta Bajo Terapia llega a los cines el día de hoy. Tres parejas acuden a una inusual sesión de terapia en grupo. La psicóloga les ha dejado unos sobres con consignas de pareja que tendrán que abordar y analizarse unos a otros. La mecánica propuesta alienta que cada uno pueda opinar y discutir para finalmente mostrarse tal y como son. Un humor con herramienta principal, el encuentro se complica hasta límites insospechados, protagonizada por Fele Martínez, Malena Alterio y Alexandra Jiménez. Bajo la dirección de Gerardo Herrero, esta es una de las comedias de esta temporada que no dejará insatisfecho a ninguno, pues podrán pasársela bien disfrutando de Bajo Terapia, que ya se encuentra en todos los cines. Esta actividad será grupal. ¿No estamos pagando a Antonia? Pues que sea ella la que lo solucione. Está claro que no tienes ni idea de psicología. Entreno para manejar mejor la eyaculación. Me niego yo a hablar de eyaculación aquí. ¿Crees que no sabes que ahí está el punto G? Ahí tenemos los estrenos más importantes de la semana. Seguimos hablando de producciones cinematográficas porque nos visita en nuestros estudios Rodrigo Polo, que va a iniciar el rodaje de su primer cortometraje este fin de semana. Rodrigo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, enhorabuena. Buenos días, Jorge, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, hablemos acerca de esa producción que inicias ya este fin de semana. ¿Ya tenemos el título de la producción? Sí, por supuesto. El cortometraje se llama Bendito Honor Blanco. Y empezamos a rodarlo ya el mañana, sábado 18. El rodaje se llevará a cabo en Valencia. ¿Cuál es la temática de este cortometraje? Que me estabas informando, bueno, previamente, que tendrá una duración de 15 o 20 minutos, ¿no? Sí, de momento tenemos en mente darle esa duración al corto. Pero claro, una vez que se empiece a editar las imágenes, pues es posible que se alargue un poco más o quede sobre esos minutos, ¿no? El rodaje se va a llevar a cabo, decíamos, en Valencia, Rodrigo. Pero la temática a tratar, ¿cuál es? A ver, la historia parte de los años 90, los años 2000. Sí. Algo que siempre pues ha estado ahí en aquellos tiempos y fue cuando fue más notorio, ¿no? Ese tipo de historias. Y ahora pues lo hemos querido transmitir o darle esa difusión en imágenes, ¿no? Y por eso el corto pues va un poco enfocado a los años, a esa época, un poco de lo que se vivió, de lo que vivió España con la migración de los latinos, ¿no? Entonces la temática va enfocada más o menos a ese mundo, digamos, oculto, ese mundo que no se habla, que no se ve, pero que está ahí. Entonces este corto pues da esa esencia, la esencia del corto es más o menos esa, pero el que también llevamos una vida normal, pero hay una vida paralela en ciertas personas, ¿no? No se ve, pero está. Y pues la temática, más que todo, va enfocado sobre esa línea del corto. Por eso es que también lo estamos haciendo con colombianos, actores colombianos y actores españoles. Estamos hablando de una película que aborda el mundo de la mafia, ¿no? O las mafias. Sí. Sí, a veces hasta el nombre, de pronto decirlo así, suena un poco, digamos, duro o brusco, pero la verdad es que es así. Lo que se vivió, lo que ha estado continuamente, que nunca se, digamos, nunca se suele hablar a menudo, pero siempre está ahí al margen, ¿no? Pero siempre está visible o un poco al margen. Pues eso es lo que nosotros vamos ahora a enseñar en este corto, que por primera vez pues vamos a rodar una película, un cortometraje colombiano, 100% colombiano, con lo como le repetía, actores españoles también, porque siempre ha habido esa conexión, ¿no? Como todos los países, que hay una cierta conexión. Entonces ahora lo que hemos traído, estamos intentando es plasmar esos momentos de aquellos tiempos, ¿no? Con un poco de información, con un poco de que hemos ampliado un poco hemos recogido esa información sobre lo que pasó, ¿no? De aquellos tiempos, que ahora ya no tanto como antes, pero sí se vivió bastante notorio aquellos momentos, aquellos años 90, años 2000. Como quiera que estamos hablando de algo que ocurrió, se trata de una película documental inspirada en un caso concreto, o es una historia simplemente inspirada, es decir, de ficción. Sí, el corto es ficción. Realmente la historia no aborda la vida de nadie en concretamente. No. El corto es ficción, la historia es ficción. Claro, tiene gotitas de, como le comentaba, de la realidad que hubo aquellos tiempos, de los momentos que se vivieron, sí. Pero entonces tiene muchas gotitas de eso, muchos matices, pero realmente el corto no es concretamente una biografía, no es nada, es ficción, que hemos querido hacer ese guión. Pretendes narrarlo. Recrear lo que pasó de manera paralela a la llegada del fenómeno de la inmigración acá a España, y más exactamente a esta comunidad. ¿Ya tienes el elenco, el reparto? Hablemos, ¿se pueden mencionar nombres? Sí, por supuesto. Hay varios actores ya con una talla ya reconocida. Hablamos de actores profesionales, aunque también en este micrófono me habías dicho que tendrías actores naturales. Sí, por supuesto, hay actores naturales que realmente ellos están en TikTok, algunos están en TikTok y lo hacen muy bien. Y me llamó la atención, contacté con ellos, sí. Colombianos, que la verdad es que te sorprenden. Para no estar en el mundo de la actuación, te sorprende porque lo hacen muy bien. Y con ellos vamos a trabajar. Ya hemos estado haciendo varios mecánicos y se puede trabajar muy bien con ellos. La interpretación se les da muy bien. Y luego, pues, ya ahora vamos con actores también. A eso le mezclamos actores ya con una cierta notoriedad, que ya salen en serie, han salido como actores españoles. Luego actores colombianos. Hay una actriz en Barcelona que también ahora mismo está rodando en Barcelona. Está rodando una serie para Televisión Española. También vamos a estar con ella. Estará en nuestro corto. Y a ese corto pues se vincula otro actor más, que también está por aquí por España, colombiano, sí. De Bogotá. Entonces la verdad es que pues para el elenco pues es un honor, ¿no? Un orgullo que se componga este corto con actores entre naturales y actores también con ya que tenga un recorrido artístico, ¿no? Muy bien, Rodrigo, te deseamos muchos éxitos con esta experiencia en el mundo del cine, un cortometraje, repito, que se empieza a rodar en Valencia, inspirada en hechos reales correspondientes a la década del 90 y 2000, alrededor del mundo de la inmigración. ¿Qué pasó? Bueno, lo vamos a descubrir entonces cuando veamos este cortometraje que tendrá una duración entre 15 y 20 minutos. Una experiencia que supone el arranque para nuestro invitado, el director, productor Rodrigo Polo. Rodrigo, muchas gracias y lo dicho, enhorabuena y muchos éxitos. Vamos a repetir el título del cortometraje. Sí, el corto se llama Bendito Honor Blanco. Bendito Honor Blanco, para que lo tengan presente. Me imagino que luego lo estarán publicando en las redes sociales, ¿no? Sí, en el momento que empecemos a rodar ya habrán pues making of, empezamos a dar primicia de lo que es empieza el proceso, porque vamos a estar rodando entre Valencia y a los alrededores. Vamos a recordar, por favor, tus redes sociales, porque tú vas dando pistas de lo que vienes haciendo a través de Instagram, tengo entendido, concretamente, ¿no? Sí, estoy en Instagram, en Facebook, también vamos a estar en YouTube para lanzar el proyecto con las tres plataformas y me encuentran como Rodrigo Polo, tanto en Instagram como en Facebook. Rodrigo Polo, repito, tanto en Instagram como Facebook, para que estén al tanto de este cortometraje. Rodrigo, muchas gracias, muchos éxitos. Pues muchas gracias a ti, Jorge, por haberme invitado y ya estaremos un poco informándole más sobre, ampliándole más sobre el proceso, ¿no?, de este proyecto. Les vamos a dejar aquí con un poco de la banda sonora. La salsa que no podía faltar. Un gran productor como es Alex Mercado, conocido popularmente como Alex el Caleño. El guarapo muy sabroso y mi salsa para bailar. Vente pa' mi calle a gozar, vente pa' mi feria y verás. Te lo dice. Vente pa' mi calle a gozar, Alex el Caleño. Vente pa' mi feria y verás. Vente pa' mi calle a gozar, vente pa' mi feria y verás. Vente pa' mi calle a gozar, vente pa' mi feria y verás. Salsa y sabor que un día quedó, sus aromas son de allá. Imposible evitar una tradición que jamás olvidarás. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, aquí está la actualidad deportiva. Lo que pasa en el fútbol, el ciclismo, el tenis, en todas las disciplinas deportivas. Se lo contamos. Lógicamente miramos lo que ha pasado en la Europa League, igualmente en Conference League, en lo que tiene que ver con el primer torneo, que es el segundo más importante del fútbol europeo después de la Champions. Debo decirles que sobrevive el Sevilla. La jornada no fue nada agradable. De cuatro equipos que tenía España participando en competiciones europeas, tres se han quedado y ha pasado el Sevilla. Pero el Sevilla no es que esté haciendo una buena temporada. Todos lo sabemos. En todo caso, muchos éxitos. Muchas gracias al Villarreal, que se quedó en el camino en la Conference League. Y por otra parte, bueno, pues la Real Sociedad, que no pudo. Igualmente La Real Sociedad sí, que no pudo. Ya lo hemos venido anotando. Y bueno, muchas gracias. Será en otra. Y por aquí está Adolfo Jiménez del Río, que nos trae ya la programación de la Liga Española de Fútbol. Antes de ir con el comentario con don Giovanni García, que está ahí atento y nos va a dar más información acerca de uno de los temas más polémicos que por estos días se está comentando en el mundo del fútbol, el caso Negreira. A ver, Adolfo Jiménez del Río, aunque estamos también pendientes del sorteo de la Champions y la Europa League. Recordemos, en Champions tenemos al vigente campeón, el Real Madrid, y en la Europa League tenemos, como ya lo anotábamos, al Sevilla, que sobrevivió. Adolfo, vamos entonces con la jornada liguera, la fecha número 26. Después de que hemos tenido una semana llena de emociones con la Champions, la Europa League y la Conference League, esta noche continuamos con la Liga Española, donde tenemos también tremendos partidazos. Recordemos que en esta jornada tenemos nada menos que el Clásico Español entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Un partido con mucho morbo, por cierto, no solamente porque se juega en el Camp Nou, sino porque el Real Madrid se está jugando la Liga. Un partido importantísimo para que el Real Madrid pueda sentar posición y demostrar que quiere seguir peleando esta liga, o para que el Fútbol Club Barcelona se consolide definitivamente como el próximo campeón de esta temporada. Asimismo, está lleno de morbo porque está el Fútbol Club Barcelona en pleno caso Negreira y con muchas pruebas en la fiscalía que pueden dar un gran golpe en cuanto a todo, a títulos y a muchas otras circunstancias que se están viniendo encima del Fútbol Club Barcelona. Y jornada importantísima en esta 26. Tendremos también otros partidos. El que arranca esta liga con el partido de esta noche a las 9 entre el Valladolid y el Athletic de Bilbao. El Almería se enfrenta al Cádiz mañana a las 2 de la tarde. El Rayo Vallecano al Girona a las 4:15. El Español al Celta de Vigo, 6:30. El Atlético de Madrid recibe al Valencia Club de Fútbol, 9 de la noche. Tremendo partidazo esperamos ver, ya que el Valencia quiere ir con todo y quiere demostrarle a la afición que sí tiene ganas de quedarse en primera división y demostrar que tiene una excelente plantilla. El Betis recibe al Mallorca el domingo a las 2 de la tarde. A las 4:15, la Real Sociedad al Elche. A las 4:15 también, el Osasuna al Villarreal. A las 6:30, el Getafe al Sevilla. Y cierra esta jornada 26 de la Liga Española el Clásico de Clásicos, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, 9 de la noche. Continuando con más información del mundo del fútbol, también hay que destacar que hoy se va a conocer la primera lista que va a entregar el entrenador De La Fuente. Hablamos del nuevo seleccionador de la absoluta de España. Estaremos atentos entonces a los nombres que va a entregar De La Fuente en el inicio de su era. Primera lista de convocados para la selección española. Estaremos conociendo a eso del mediodía, ese listado. Giovanni García, muy buenos días. Tenemos una jornada liguera por delante, muy emocionante, que tiene de todos los ingredientes, partidos importantes, polémicas, en fin. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? Ya escuchó usted a Adolfo Jiménez del Río. Sí, el hombre tiene la mano en el corazón porque sí. Esta liga está de infarto con estas polémicas. Sí, realmente él muy madridista. Es muy difícil hablar, por ejemplo, el partido Barça-Real Madrid, porque así es el orden, Barça-Real Madrid. El Barça ejerce de local en el Camp Nou. A ver, el acusado es el Barça, el acusado es el equipo del Camp Nou. Y juega en el Camp Nou. Entonces yo me pregunto, ¿qué estará pasando por la cabeza del árbitro a esta hora? Es que es complicado, muy difícil. si ejerce a favor del Barça, bueno, todo el mundo va a decir, porque se puede equivocar como todo ser humano, va a decir la gente, vio, ahí está la demostración de que el Barça lo favorece. Si ejerce en contra del Barça por cualquier decisión, van a decir, vio, es el desquite de la Liga, el desquite de la Federación, el desquite del fútbol español con el Barça. Y si se va por la mitad, ahí sí que van a decir, bueno, se demuestra que si hay árbitros objetivos y que antes no los hubo. O sea, por todos lados está el hombre metido en un lío, en una sin salida. Esperemos que no pase nada, ¿no? Lo que pasa es que en el Camp Nou no va a pasar nada, porque allí los hinchas son del Camp Nou. Imposible que le hagan algo al Real Madrid. No creo que haya agresiones cuando ellos son los ofendidos. Hablo del Real Madrid y los demás equipos. Sería el colmo que el agresor termine ofendiendo más al agredido, porque es que los otros son los que están perjudicados. Eso para reflexionar sobre el partido del domingo. Ahora, eso en lo meramente futbolístico. Sí. Y va a haber escándalos en todos los estadios cuando juegue el Barça a partir de ahora. Porque lo que salió ayer y lo que ha salido de UEFA hoy es gravísimo. ¿Qué ha pasado, Joan? ¿Cuáles son las novedades en el caso Negreira? A ver, resulta que Negreira es un caso que se extendió a la UEFA. Hay un personaje siniestro, además turco, que desde el 2001 al 2017 presidió el comité de árbitros de la UEFA. Y ese hombre fue también contratado por el Barcelona Fútbol Club. Hay documentos que lo prueban y hay una prueba irrefutable, y ahí es donde va a comenzar la investigación la UEFA, y esto se va a agrandar. Este señor, que participó además en el Mundial aquel del famoso gol de Corea del Sur que eliminó a España, allá en Corea y en Japón. Este señor resulta que cobró, oiga esto, la friolera de 20 millones anuales de euros a la UNICEF por la camiseta del Barça. El Barça no recibió un solo peso, pero ¿a cambio de qué? De los favores en las competiciones internacionales. Es que esto es gravísimo, esto es gravísimo. O sea, él se quedaba con el dinero y les ponía a los árbitros ya de una manera acomplejada, aconductada, por parte del presidente de los árbitros de la UEFA. Es decepcionante, Giovanni, porque pensamos que el fútbol internacional, sobre todo en este nivel, en el máximo nivel, había superado esos casos de corrupción. Esta semana entonces, que estamos concluyendo, Giovanni, recordemos, la Fiscalía Anticorrupción asumió este caso, el caso Negreira, que envuelve al Fútbol Club Barcelona, y también se conoció quién es el abogado que va a defender al Barça, Cristóbal Martel, abogado de Jordi Puyol, un corrupto independentista, aunque también defendió a Leo Messi. Y también en la última hora, ¿no?, que la Real Federación Española de Fútbol se va a personar de la causa. Porque mire, yo simplemente lo voy a resumir en esto, mi estimado Jorge. Donde hay tanto dinero, porque el fútbol se ha internacionalizado. Ayer fue reelegido Gianni Infantino y habló de la liga, dijo que va a averiguar, que van a ir hasta las últimas consecuencias. Sin oposición, es que, ¿no? Mismo, Infantino. Sí, el mismo, 211 federaciones votaron a favor. Yo pensé que Alemania se iba a resistir, porque Alemania y Dinamarca y también Noruega estaban en contra de Infantino, por lo que pasó con los derechos humanos en Qatar y por la forma como se le dio la sede a Qatar. Sin embargo, todo el mundo cayó. Ahí se pregunta uno, ¿hay dinero de por medio? ¿Hay favores de por medio? Ayer dijo una cosa muy reveladora. La Liga Premier Inglesa genera 24 mil millones de dólares en un año, lo que genera en 4 años la FIFA. Y él decía, es que esto se volvió dinero, esto se ha agrandado, esto es una superempresa. Claro, donde hay tanto dinero tiene que haber corrupción, desafortunadamente. Desafortunadamente es así. Pero Giovanni, estamos hablando de un caso muy grave, un escándalo muy grande en el fútbol español que implica a uno de los equipos más laureados, el Fútbol Club Barcelona. En el momento en el que se habló de que el Barça era la inspiración del fútbol mundial, ahora se está descubriendo que contó con el apoyo de un árbitro, alguien que pertenecía a la comisión arbitral, el segundo al mando. El caso es que se ha iniciado esta investigación. Ahora bien, también ya se ha escuchado por ahí que esta investigación perfectamente podría durar 5 años, que 3 años. ¿Qué celeridad se le va a dar a este proceso, a este caso? A ver, lo que pasa es que hay una cosa que es muy clara. Aquí van a fallar sobre intenciones. Porque pruebas escritas, o sea, documentales no hay. Solamente están los pagos no registrados en la agencia tributaria que se le hicieron del Barça a la empresa hija del señor Negreira, a la empresa del hijo del señor Negreira, y que no aparecen registrados. Y obviamente los impuestos que debía generar eso, que fueron 7.300.000 desde 2001 hasta el 2018, que es un dineral. ¿Que dónde fueron a parar esos dineros? Ahí está el problema. Los árbitros hasta ahora, excepto Fernández, Estrada Fernández, es el único que ha cantado y ya ha demandado a Negreira por presiones indebidas. Los demás árbitros o hablan o se quedan callados y serán todos, el que calla otorga, ¿no? Y serán todos señalados. Eso sí, tenga la seguridad, porque aquí tiene que haber más de uno. Es que aquí no se quedó Negreira con el dinero. Él tiene que haber repartido, porque la pregunta es, ¿por qué le da el Barça al vicepresidente del comité de árbitros dinero? Ahora, ¿cuál es la función del presidente, del señor Sánchez Arminio? ¿Acaso no es tener conocimiento pleno de lo que hace su junta directiva y lo que hacen sus dirigidos? No se iba a enterar de lo que hacía el vicepresidente. Es que son muchos interrogantes. Entonces, para claridad de la audiencia, sí. Giovanni, sí. Y de todos, la corrupción del fútbol, sí. La corrupción del Barça en este caso, no termina, sí, solamente con Negreira, sino que se extiende, no, a Europa. Van a tirar de la manta por todos lados. Esto es como cuando se cae una botella llena de cerveza con gas y salpica a todo el mundo. Aquí va a salpicar a más de uno. Para finalizar, tendrá que hablar. Sí. Dos cosas. ¿Usted cree que van a rodar cabezas en el Barça? Sí. Dos. En el Barça no sé, porque el Barça es corrupto, pero hombre, ¿el corrupto qué va a decir? Que lo justiguen y lo juicien otros. Ahora, a no ser que los hinchas pidan una asamblea extraordinaria y elijan una nueva junta directiva, el equipo, lo que pasa es que puede desaparecer. Ojo a esto, el club como tal puede desaparecer. Ayer leí una crónica estupenda en El País, estupenda. Puede desaparecer el Barça por muchas razones, porque lo decide el juez o la audiencia que lo va a sancionar, porque si pasó a la Fiscalía Anticorrupción será la Audiencia Nacional la que tome la última decisión. Si al Barça le descalifican como club de fútbol, como empresa, como sociedad, desaparecerá el Barça como sociedad deportiva. Tendría que formarse otra sociedad para crear un nuevo Barcelona. Ese es el peligro que corre. La dimensión de este escándalo, ¿no? De corrupción. Sí. Estamos hablando, claro, el escándalo de corrupción más grande en la historia del Barcelona y del fútbol español. Sí, señor. Incluso creo que en parte del fútbol mundial, si se comprueba lo de la UEFA. Porque ahí sí sería ya el acabose. Están saliendo las versiones, están saliendo ya las investigaciones, lo que hizo este señor de Turquía, Seric se llama. Este señor hizo cualquier cantidad de cosas, era el que atendía al Barça en todas partes, el que llevaba a los árbitros cuando dirigía el Barça, mejor dicho, es otro Negreira. Entonces, esto va a llevar a un caos. Caos. Porque aparte del Barça, puede haber más equipos implicados en Europa, como ha habido en Italia, es que en Italia ha habido compra de árbitros. Es que Giovanni. Es muy nuevo. En fin, eso, sí, hablaremos después. Correcto, sí. Feliz fin de semana. Muchas gracias por ilustrarnos, gracias, en un asunto tan complejo y tan mediático como son los, sí, casos de corrupción a escala nacional, sí, e internacional del Fútbol Club Barcelona. Seguiremos atentos a este caso, a estos casos. Lo único que pedimos para este fin de semana es que el fútbol lo vamos a disfrutar, pero que ojalá sea claro. Que no sigan cayendo más y más dudas. Que no sean cayendo más y más dudas. Miren, por ejemplo, el partido de Liverpool y Real Madrid, qué partidazo, ¿no? Sí. Todo va y baje, corre, ataque. Ahí no se veía nada de componentes ni de arreglos. ¿Por qué no puede ser el fútbol en todas partes del mundo igual? Sí. Es increíble, pero bueno, en fin, ya hablaremos de todo eso posteriormente, mi estimado Jorge. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, lo mismo para usted y todos los suyos. Giovanni García en el Café Mañanero abordando el fútbol, las polémicas, los casos de corrupción, en este caso que rodean al Fútbol Club Barcelona. De esta forma llegamos a la parte final. Que tengan todos un feliz fin de semana. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?